Desde el corazón mismo de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, el lugar que nos vio nacer, crecer y vivir, aquí está Banderos Cuarteteros de Ley, al máximo con tu pasión, al máximo con tu vida, al máximo con tu locura, al máximo junto a tu corazón, la banda más grande de La Rioja, la banda Al Rojo Vivo. Esto se llama Al Rojo Vivo. Me enamoré de ti perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír hoy vuelvo a tener fe. Saben del amor.